en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este frío lunes 4 de diciembre de 2017 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Bienvenidos a través del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca te lo contamos. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche en nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. Elche Club de Fútbol empató en Lleida y se marcha con la sensación de haber perdido dos puntos. Los franjiverdes se adelantaron en el marcador a los 8 minutos con un gol de cabeza de Gonzalo Verdú. Los ilicitanos salieron eléctricos a por la victoria, pero tras el gol le dieron la iniciativa al Lleida, que empató en el minuto 7 del segundo tiempo. Los de Josico, que fueron conservadores y lo pagaron, encerraron al Lleida en los últimos 20 minutos en su área. El guardameta Diego Rivas evitó con varias intervenciones la victoria del Elche. Los cambios de Josico, Nino Sori e Iván Sánchez cambiaron la cara del equipo, que a partir de ahí se fue a por el partido. Un empate que deja daños colaterales con las tarjetas que vieron Manu Sánchez y Provencio. No estarán en el Rico Pérez en el derbi que ya se vive. Mañana vuelven los jugadores por la tarde a los entrenamientos para preparar ese choque, en el que tampoco estará en el cuadro local Samuel por sanción, pero también otras ausencias importantes por lesión, como por ejemplo Miñano o Paco Peña. Recordamos que Manu Sánchez no solo se perderá el partido, al igual que Provencio, sino cuando vuelva, regrese la semana siguiente contra el Olot, seguirá percibido porque fue expulsado en el tiempo de descuento, es decir, vio doble amarilla. Por tanto, no limpiará las 4 amarillas que llevaba. Tras esta jornada, el Elche se mantiene en la cuarta posición, es decir, pierde una posición, y es que Josico todavía no sabe lo que es vencer tras 2 partidos de Liga y el de Copa, aunque eso ya hay que olvidarlo. El próximo domingo, el derbi, uno de los partidos más esperados de la temporada. El Elche juega en el Rico Pérez. Recordamos que en la Copa del Rey ya lo hizo a partido único. Entonces el Elche era el gran favorito porque iba como un cañón y ganó 0-1, aunque en un partido en el que defendió más que atacó. Los precedentes son buenos, pero tiempo tendremos a lo largo de la semana para hablar de ese derbi. Lo vamos a hacer, como siempre, en este lunes 4 de diciembre, lunes de tertulia. Muy buenas tardes. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz de tu pasión tu profesión. Footcoach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda.

Atacar pues genera ocasiones de gol, pero tiene sin duda muchas lagunas y ahora trataremos de analizarlas y explicarlas. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Ahora sí te oigo por aquí. ¿Qué sensación te dejó ayer el empate del Elche en Lleida? Que a lo mejor en otras circunstancias, con una buena racha, empatar en Lleida, un equipo que vamos, a priori es uno de los históricos de este grupo y que juega en su casa, pues podría entenderse a lo mejor como un resultado aceptable, pero a mí me dio la sensación ayer de que no fue un resultado aceptable, de que el Elche desperdició una gran ocasión de sentenciar a un rival. ¿A ti qué sensación te dio? A mí, si tuviera que hacer un análisis general del partido, no me parecieron unas buenas. No me dejó una buena sensación el partido. No me gustó el equipo, sinceramente. ¿En ningún momento? Los primeros 15 minutos sí que me gustó, es decir, salió a por el partido, igual que los últimos 15, cuando ya vio que el empate era lo más factible que iba a ocurrir. También es verdad de que se fue a por el 1-2, no de manera, digamos, alocada, pero sí que demostrando credenciales suficientes como para decir aquí estoy yo y demostrando que era superior al Lleida, cosa que creo que debería haber hecho durante más fases del partido, durante más tiempo. Sin embargo, creo que solo lo demostró durante el terreno del juego, durante los primeros 15 y durante los últimos, y a mí se me queda muy corto, ¿no? Hablamos la semana pasada del partido del Wanda y Lleida. Yo pensaba que en Lleida íbamos a ganar y después de ver el partido de ayer creo que era un campo donde el Elche debería de haber ganado. El Lleida no me ofreció una imagen de un equipo lo suficientemente fuerte como para parar al Elche. Además, un campo amplio, con poca presión ambiental, yo creo que era un campo propicio para ganar. Pero el Elche se empeña en no ir a por el partido durante los suficientes minutos como para acreditar y demostrar que puede ganar ese partido, ¿no? Al final tiras 45 minutos a la basura, desde que marca Gonzalo Verdú hasta que te empata el Lleida, tiras ahí 45 minutos sin hacer prácticamente nada. Simplemente yo entiendo que tú marques y te puedes replegar, pero si te replegas por lo menos intentas salir a la contra, generar algo para inquietar la meta del Lleida, ¿no? Cosa que no hizo el Elche, ¿no? Entonces, me sabe mal, ¿no? El tanto tiempo del partido, digamos, dejarlo escapar y luego las prisas te entran en los últimos 15 minutos, ¿no? Creo que el principal problema del Elche es la falta de creación en el medio campo. No estamos jugando a nada, no tenemos un centro del campo creador, no gobernamos los partidos, no somos dominadores y eso la verdad que me preocupa, ¿no? Además, hay que darle algún partido más a Josico, soy consciente de ello, pero por lo que se puede apreciar en estos tres primeros partidos, Josico va a apostar, o de momento lo está haciendo, por jugadores más de músculo que de calidad, ¿no? De hecho, pocas intervenciones estamos viendo de Javi Flores y de Diego Benito, presumiblemente los jugadores de más calidad del equipo no han aparecido. Sin embargo, Provencio ha sido fijo en los tres partidos, Manu Sánchez los dos de Liga también. Es decir, que este entrenador le gusta el músculo y la fuerza en el centro del campo, ¿no? Bien, yo no sé si tú con eso te da para abrir a banda, desbordar y... Pero de momento de eso nada, ¿no? Entonces creo que va a tener que apostar por un poco más de fútbol, ¿no? Sobre todo desde el medio campo, que se pueda abrir a banda con claridad, que puedas dominar un poco los partidos cuando están atascados como ayer. Collantes, desde mi punto de vista, se le exige algo más. Es un jugador importante que vino a aportar y de momento ayer pasa los minutos que está durante el terreno de juego y no aporta nada. Sin embargo, Iván Sánchez pega un cambio. Cuando entra Iván Sánchez se nota un chico que entra con chispa, con dinámica, con velocidad, que por lo menos desborda por banda, que genera algo de fútbol, ¿no? Entonces hay jugadores que tienen que meterle más compromiso a la plantilla, si no, mal vamos. Es una situación, claro, acabas de despedir al anterior entrenador, que tenía al Elche segundo, y ahora el actual lleva dos partidos de Liga, porque bueno, yo creo que el de Copa del Rey está fuera de concurso y lo analizaría sobre todo más para hacer pruebas, Josico, pero estamos en una situación muy exigente ahora mismo para Josico, porque el próximo domingo juega contra el Hércules, no es un partido cualquiera. Yo creo que los dos equipos están muy exigidos, los dos equipos han cambiado de entrenador y me da la sensación de que el que gane va a dejar al otro equipo muy tocado. y Josico sabe que no puede pasar otra semana sin ganar un partido porque el efecto nuevo entrenador no se ha producido. Entonces, es cierto que ya no tiene copa por medio, que ya va a poder preparar toda la semana ese partido, que ya tiene los elementos suficientes como para saber qué es lo que busca y cómo encontrarlo y con qué tipo de futbolistas, pero ya la situación para Josico es de poca paciencia. Yo sé que hay que tener paciencia, porque si a Mir se le dieron 14 partidos, como mínimo Josico habrá que darle lo mismo, y más que no ha hecho pretemporada. Pero ahora mismo la paciencia en el fútbol no es muy habitual, y menos en el Elche, un Elche que tiene que ganar ya, porque si no es que se queda fuera del playoff. Entonces es una situación complicada. Si a ello añadimos que el domingo no va a tener a los dos mediocentros titulares. Bueno, iba a decir que no me gustaría estar en el pellejo de Josico, pero sí, a ver qué hace. Ahora es cuando tiene que ser entrenador, ¿no? Y los futbolistas también. Sí, cuando Josico firma por el Elche, se pueden ver desde dos puntos de vista que es una gran oportunidad para Josico, que de hecho lo es. Pero luego es una, a la misma vez es una reválida y no es fácil, ¿no? Josico tiene mucha tarea, ¿no? Porque al final tú vienes a una plaza histórica donde te van a exigir el ascenso sí o sí, porque aquí no hay otra alternativa que el ascenso, y tiene mucha tarea por delante porque pilla un equipo que no sé si es con una moral por los suelos y si no creen en lo que hacen, no, al final se crean unas expectativas, sobre todo en los primeros partidos de liga, y el equipo va muy para abajo, ¿no? Entonces Josico tiene la misión de levantar eso. De momento es verdad que no lo está haciendo, es verdad que es pronto, pero bueno, vamos a darle más partidos. Y nada, con respecto al tema de la efervescencia de entrenador nuevo, es verdad de que no ha sido capaz de ganar ninguno de los dos partidos. El primer partido apenas hace un par de entrenamientos, ayer sí que ya tiene más tiempo por delante para prepararlo, pero tiene el partido de Copa. Bueno, Tampoco lo tuvo para prepararlo dos días, ¿eh? Jueves, sí, viernes. Sí, por el partido de Copa. ¿Y sábado? Vamos a ver ahora que tiene que disponer de una semana para entrenar tranquilamente y ver. Es verdad de que le van a faltar los dos mediocentros, pero bueno, no sé si va a ser un problema o no sé. O una solución. O una solución, ¿no? Porque viendo, esta cosa nunca se sabe. A mí la verdad que Manu Sánchez empezó bien, pero un jugador que hace bien tres o cuatro partidos y el resto prácticamente lleva un par de meses que no aporta nada, no le estoy viendo un nivel aceptable, pues veremos. Yo creo que pondrá ya Gonzalo Verdú, que el otro día, aunque el Atlético de Madrid no es una vara de medir correcta, creo que se le vieron cosas y que puede hacer una buena labor ahí. Y el otro, pues imagino que será Diego Benito por Provencio, ¿no? No tiene más en el medio campo. Un Diego Benito al que lo ha descartado en los dos partidos de Liga. Sí, pero no le quedan más opciones en el medio campo, ¿no? Entonces al final pues va a tener que apostar por más un jugador de músculo como Verdú y otro más de creación como Diego Benito, que creo que no va a venir mal, ¿no? Vamos a ver, a tener la paciencia de darle estos por lo menos 4 o 5 partidos al entrenador, porque si el equipo no reacciona, a lo mejor no hay que mirar tanto al entrenador y hay que mirar más a los jugadores, ¿no? O incluso al director deportivo, ¿no? Que es el que nos ha vendido la según él, la mejor plantilla de Segunda División, sí, B, ¿no? Sí, pero yo entiendo que él venda eso, lo puedo entender. Pero a diferencia de otras temporadas, los entrenadores rivales lo han dicho y no ha hecho falta ponerles una pistola para todos decir, no sé si es porque les interesaba, porque se enfrentaban al Elche, pero todos han dicho que el Mallorca y el Elche, sobre todo por su pegada arriba, eran las mejores plantillas de las 80 de Segunda División. Sí, pero eso se oía sobre todo al principio, cuando ganamos al Deportivo Aragón, al Peralada, al Badalona, se oyó ahí, sí, los entrenadores nos ensalzaron muy demasiado, ¿no? Decir, ¿no?, que es la mejor plantilla de Segunda División B, pero es que eso hay que demostrarlo durante una regularidad, ¿no? Al final tú, para demostrar que eres el mejor de Segunda División B, tienes que demostrarlo, y el Elche no lo está haciendo, ¿no? Hablábamos al principio de los primeros partidos de los campos de césped artificial, y donde la excusa era siempre la misma, y ahora llevamos tres partidos en césped natural seguidos: Villarreal B 0-0, donde prácticamente no crean ni una oportunidad; Mallorca 2-0, donde prácticamente no crean ninguna oportunidad; y ayer 1-1, donde dejas pasar 70 minutos de partido prácticamente sin hacer nada, ¿no? Entonces, al final, el equipo fuera de casa está teniendo unos problemas gravísimos, ¿no?, para poder sacar los partidos. Le cuesta una barbaridad sacar a este equipo los partidos fuera de casa. De hecho, la última victoria fuera de casa, si no recuerdo mal, fue en Cornellá, con un 0-1, con tres tiros de Enric Gallego al larguero, que lo más normal es que ese partido ni siquiera lo hubiéramos ganado, ¿no? Entonces, si a esos problemas de fuera de casa se le une que en casa tampoco está siendo un equipo, digamos, infalible, porque aquí se ha llevado puntos el Formentera, el Baleares, el Alcoyano, el último, el Valencia Mestalla, se han llevado puntos 4 o 5 equipos, pues te hace que estés ahí, cuarto con los mismos puntos que el Onteniente. Y nada, es lo que estaba diciendo. Al final, los jugadores tienen que mirarse un poco el ombligo y no pensar tanto en el entrenador, ¿no? Es decir, ya se han cargado, de esta manera, a Mir. Ahora ha venido Josico. Creo que es el momento del futbolista, ¿no? De que el futbolista dé un paso adelante y que demuestre, ¿no? De que tiene, está capacitado para sacar esto adelante. No vamos a echar a Josico a la otra vez, a las 2 semanas, ¿no? Creo que es un momento para que el futbolista... saque lo que tiene dentro y empieza a demostrarlo en el terreno de juego, porque pasa la jornada y el Elche cada vez va más para abajo. A ver, igual que digo que si el Elche pierde en el Rico Pérez, que puede pasar, Josico estaría en una situación difícil, también digo lo contrario. Es un partido en el que no hay término medio. Si el Elche gana el domingo, empezaremos a ver que el proyecto Josico empieza a sentarse. Porque tú de las crisis no sales goleando, sales sufriendo. Y el Elche, contra el Valencia Mestalla y ayer contra el Lleida, yo quiero ver brotes verdes. Es cierto que hay todavía lagunas importantes, pero veo brotes verdes en relación a la etapa anterior. Para mí los brotes verdes, aparte de que intenta jugar con líneas más juntas, que el equipo sea más consistente y tal, los brotes verdes es que en ataque empiezo por momentos de los partidos a ver de nuevo esa especie de alegría. El Elche llega 4 o 5 veces a portería contraria. Ayer el Elche chutó mucho más que el Lleida. Y si no es por Diego Rivas en la segunda parte, para 4. Tiene 4 intervenciones, un balón al larguero de Nino, la de Edu Albacar, la de Soricaba. Tiene otra de chilena, de Loloplá. En fin, tanto este partido como el de Valencia-Mestalla, por momentos el Elche recupera esa alegría. Y creo que Josico debe entender... Espero que lo tengan claro, que este equipo está armado de una manera y tiene una confección en la que destaca sobre todo de medio campo hacia arriba. O sea, yo creo que debería poner Josico el foco en lo que destaca en este equipo, que son sobre todo los delanteros. Que para que a los delanteros les lleguen buenos balones, efectivamente hace falta un buen centro del campo y gobernar el centro del campo. Completamente de acuerdo contigo. Y ahí es donde la dirección deportiva, aparte de un extremo zurdo, debería centrarse en el mercado invernal. Lo llevamos diciendo tiempo, no hay recambio natural para Manu Sánchez, pero es que además haría falta un organizador. Seguro. Un organizador. Pero yo quiero ver los brotes verdes. Con Josico el equipo no ha perdido, viene de coger una situación difícil, por eso echaron al anterior entrenador, a Vicente Mir, y el domingo tiene ese trampolín. Si ganas, todo se tranquiliza, empezamos todos a ver las cosas de otra manera, le ganas al eterno rival, le dejas la crisis a Claudio y al Hércules. Ahora, si pasa lo contrario, aquí las dudas ya empiezan a convertirse en fantasmas, ¿no? No sé cómo ves tú ese derbi, porque yo veo una X muy clara por el miedo a no perder de los dos equipos, ¿no? En la situación que están. Bueno, el Hércules en casa tampoco está siendo un equipo que saca los partidos con claridad, ¿no? De hecho, los resultados así lo dicen, ¿no? Ha ganado los partidos que ha ganado, los ha ganado por la mínima, y algunos de ellos sobre la bocina, como el que dice. Y han empatado partidos con equipos de media tabla que no ha podido ganarles, digamos, ¿no? Entonces, está claro que está teniendo dificultades también para sacar los partidos como local, ¿no? Yo creo que es un derbi donde no llega ninguno de una manera alegre y de una manera con las aficiones. Creo que afrontarán el derbi con muchas dudas, ¿no? De decir, madre mía, veremos a ver lo que nos espera el domingo. A diferencia, ¿no?, del partido de Copa, que el Elche sí llegaba favorito. Que luego durante el terreno de juego no se plantó, no, porque el Hércules, la verdad, que hizo un muy buen partido. Yo estuve viéndolo allí y el Hércules jugó bastante bien, ¿no? Favorito para el domingo, pues yo creo que el partido está al 50%, porque yo creo que el Elche tiene mejor plantilla que el Hércules, sobre todo la amplitud de la plantilla. Confío más en la del Elche que en la del Hércules, pero el Hércules juega como local, ¿no? Y eso al final en un derbi, pues oye, también es importante, ¿no? Porque va a estar arropado por su público, la gente va a apretar. Y puede pasar cualquier cosa, como todos los derbis, ¿no? Los derbis no son de signo, nunca de un signo claro y tal, pero vamos a ver si creo que la motivación esta semana no es necesaria introducirla en el vestuario, porque

Bueno, pues tenemos ahí el derbi ya la semana que viene, no, ya esta semana, semana de puente con el miércoles y el viernes festivos, y el domingo a las 6 de la tarde el Hércules contra el Elche. Tenemos los últimos precedentes que han sido victorias para el Elche, el último en la Copa del Rey en el mes de octubre con esa victoria por 0-1. Anteriormente en la Liga, la última vez en partido oficial, el Elche en el año del ascenso también venció en el Rico Pérez, incluso en un partido amistoso en medio venció en los penaltis, pero esto es un derbi, esto es un partido igualadísimo y ninguno de los dos llega en un gran momento. De hecho, el Elche está en ese proceso todavía en el que no ha ganado desde el 1 de noviembre, bajando posiciones de la segunda, donde dejó Vicente Mir al equipo, a la cuarta, en donde está ahora mismo el Elche de Josico, tras los dos empates en su estreno. Mientras que el Hércules con Claudio mejoraron de golpe, pero en las últimas jornadas se ha frenado ese avance y ahora mismo están fuera de nuevo del playoff en sexta posición, pero solo a 2 puntos. Es decir, que si el Hércules gana al Elche, se meterá presumiblemente en playoff y sobre todo tendrá la enorme satisfacción de dejar a su equipo por debajo y en crisis deportiva y cada vez más tocado. Todo lo contrario, si el Elche gana, se empezará a confiar y a sentar el papel de Josico, se dejará al Hércules a 5 puntos de diferencia con el Golaveras a favor y el Elche como mínimo mantendría al menos la cuarta plaza. O sea que todo lo que sea ganar para cualquiera de los dos rivales supondría dejarle la crisis al rival. Un pequeño capítulo en cuanto a manifestaciones, por si anoche o ayer por la tarde no las escuchasteis. Le preguntamos a Josico si se marchaba satisfecho con el empate o defraudado porque tuvo la oportunidad de haberse llevado la victoria. Josico, entrenador del Elche. Ha sido una lástima. Creo que el partido ha comenzado como queríamos. Después, incomprensiblemente, le hemos regalado el balón, pero por ahí no hemos pasado muchos apuros. Y hemos llegado al descanso y hemos hablado que teníamos que recuperar el balón, pero su gol nos ha hecho mucho daño. Hay un momento ahí que estábamos buscados. No nos estaban creando como para estar tan mal, pero la gente no llegaba, no teníamos el balón, no nos duraba. Lleida salió muy fuerte y por ahí creo que con los cambios ya el partido ha vuelto a la normalidad y creo que al final hemos tenido 3 o 4 ahí para haber ganado el partido. 3 o 4 para haber ganado el partido, pero está claro que desde el minuto 8 de la primera parte hasta el 7 de la segunda, es decir, toda una parte entera, 45 minutos, el Elche se puede llamar como se quiera, le regaló el balón, echó un paso atrás, le faltó ambición, fue conservador, todo podría valer. Lo cierto es que el Elche no aprovechó su gran oportunidad de ganar en un campo en el que no hay excusas, buen campo, poca presión ambiental, un equipo, el Lleida, que no es nada del otro jueves. Y bueno, sobre todo hay que exigirle a este equipo porque cuando ves que pisa el acelerador, el equipo otra vez encerró al Lleida en su área, como en los primeros 8 minutos, y acabó en los últimos 25 tirando a portería. Y Diego Rivas, el exportero del Elche, que fue el segundo de Manu Herrera en la temporada del ascenso, pues se tuvo que emplear a fondo. ¿Que lo normal en otros partidos a lo mejor es meter alguna de esas? Pues sí, pero ayer no sucedió. Y el problema es que el Elche, insisto, desperdició toda una parte cuando se demostró que si quería, podía. A un estudiante que no puede, un estudiante que lo intenta pero no puede, no le puedes exigir más. Pero un estudiante que puede sacar un 9 y estudia para un 6 o para un 5... A ese hay que cantarle las 40, a ese hay que apretarle. Y este es el caso, evidentemente, del Elche Club de Fútbol. El autor de gol, Gonzalo Verdú, también le preguntamos, una vez finalizado el partido, con qué sensación se marchaban. Bueno, el empate hay que analizarlo un poco más en frío, pero yo creo que era un partido para haberlo ganado después de ponerte por delante. Y creo que perdemos 2 puntos, porque teníamos un partido, es verdad que quizá a raíz del gol nos hemos metido un poco atrás, y no hemos tenido el balón como nos gustaría, pero yo creo que no están inquietando demasiado la partida de José Juan. Una jugada desgraciada en un repalón, pues viene el empate de ellos y bueno, una pena porque luego también hemos tenido alguna ocasión y no han entrado. Una pena, pero ellos son conscientes de que el al Lleida se le dejó demasiado el balón. Se le preguntaba a Josico tras la en la zona de la sala de prensa. Si el equipo se había desconectado desde que marcó el gol. ¿Por qué? esa desconexión. A veces cuando uno es un futbolista sabe que esas cosas pasan. Te refugias en el marcador, llevas un gol, pero 45 minutos para defender y no tener el balón son muchos minutos. Esa es la clave. 45 minutos para no tener el balón y defender son muchos minutos. Porque además el Elche no es un dechado en la. No es su gran virtud la parcela defensiva. Su gran virtud esta temporada es la pegada. Si de verdad el equipo se echa a las espaldas el partido y coge la pelota, donde hay que poner el foco es en la parte de arriba. Que claro que hay que equilibrar el equipo, intentar que no le marquen goles, sí. Pero entramos, como siempre, con la famosa manta. Si al final intentas que la manta te tape todo el cuerpo, es imposible. O te tapan los pies o te tapan la cabeza. Pero las dos cosas es imposible. Por tanto, ¿qué es mejor en este Elche? Desde mi humilde punto de vista y viendo la plantilla, intentar poner el foco en la parte de arriba, en donde somos mejores, en la pegada, en los delanteros, en crear ocasiones de gol. Y ayer se demostró. Cuando el equipo ya se quita la coraza y la caraja de se pusieron a defender y les marcan el empate a uno, y dice, bueno, ahora sí, venga, vamos ya por otra vez a por ellos. Y pueden, ¿por qué? Pues porque hay capacidad. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, porque tiene un serio problema el técnico con las ausencias de Manu Sánchez y de Provencio. Lo más probable es que Gonzalo Verdú jugase como el día del Atlético de Madrid, y ya Vicente Mir en otro partido también lo puso, de medio centro defensivo, poniendo el músculo, y el talento, pues en este caso podría ser o bien Diego Benito o bien incluso Javi Flores, que tendría el factor motivante de jugar en el Hércules, donde al final le abrieron la puerta de salida. Por cierto, el Instituto Valenciano de Finanzas hoy aprueba la subasta. La Comisión de Inversiones del Instituto Valenciano de Finanzas estudia y va a aprobar las condiciones de esta segunda subasta de la deuda de la Fundación del Elche con el Banco del Consell. Y bueno, pues recordamos que el director del IVF, Manuel Illueca, cuenta con dos ofertas. Primero llegó la de José Miguel Garrido, el expresidente del Albacete, la cabeza visible de la empresa Only One Way, y posteriormente la del expresidente del Elche, José Sepulcre, que tiene, al parecer, supuestamente, el apoyo del empresario Luis Oliver, que está dispuesto a presentar ese aval de 4.100.000, como también prometió el expresidente del Albacete, aunque este dijo públicamente que se retiraba si Sepulcre entraba. Yo creo que es una manera de presionar al Instituto Valenciano de Finanzas para que este consiga que Sepulcre se retire. Y no olvidemos que el Consejo de Administración también anunció que había otros dos grupos inversores que también estaban interesados. Otra cosa es que pujen en esta subasta que, como digo, se abre oficialmente hoy. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos. Como siempre, desearos que paséis una feliz tarde, abrigaros si salís a la calle, sobre todo cuando se esconde el sol, y que mañana nos volvemos a escuchar aquí en la sintonía del deporte. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.